¿Qué tal, mis queridos chiquitines? ¿Cómo lo están pasando? Yo espero que estén bien, que tengan salud, que disfruten de la vida, porque esta vida es un camote y cada quien agarra la forma que más le gusta para divertirse. Ahora en este disco les vamos a presentar algo del humor de nuestra gente del campo. Muchos piensan que ellos son como algunos políticos que solo se dedican a arriar bueyes, pero no es así. Ellos son gente notable en muchos aspectos y en cuanto al sentido del humor, ellos son ya por herencia los poseedores del más puro ingenio mexicano. Su juego, señores, saquen sus frijolitos y comiencen a apuntar que la lotería va a comenzar. Como primer premio tenemos una caja de camotes y como segundo lugar un pajarito en barro. Hagan su juego, señores, comiencen a apuntar. El valiente, por andar de valiente y bravero le rompieron el trasero. Deme una tablita de juego. La lanza, si no quieres que te crezca la panza, déjame en paz la lanza. Se le atascó la matona a José Boquitas de la Corona. La Corona. A la señorita Esparza le gusta de a patita de garza. La Garza. Si no quieres que me enoje, hazme una con la mano. La Mano. El arbolito, ya no aguanto ni un ratito, voy a mi arbolito. Llévate la mía. Pues es la tuya, güey. El otro día en el panteón vio la calaca al pelón, el pelón. Tu hermana se subió a la escalera y se le dio hasta la mollera. La escalera. Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Háganle un lugar a mi pajarito, se los voy a suplicar. El pajarito. Por correr con una botella de vinagre, un policía se rompió toda la botella. ¡El policía! Se pone feliz tu hermana cuando me toca la campana. ¡La campana! Me alegras toda una semana. A tu prima por pasear con Angulo le rompieron todo el corazón. ¡El corazón! ¡El borracho! El hombre que es borracho y viejo es puro pellejo. ¡Te grito! Papacito, cómprame una corneta en abril para dejar a este gritón como barril. ¡El barril! Le dicen la araña negra a la mula de mi suegra. ¡La araña! ¡Las bolas! ¡No juegue, joven! Las bolas no están en la lotería. ¡Ay, si se las han pegado! No tenga cuidado, eso se quita. Nomás póngale ungüento del soldado. ¡El soldado! Échele más, apúrese que ya me voy a ir. Otro chorro hasta el ratito, si no soy tu cantarito. ¡El cantarito! A ver si te la paso porque a mí no me hace caso. ¡El caso! ¡El novio! Al novio de Enriqueta le gusta hacerse la... ¡Lotería! ¡Gané mi premio! ¡Deme mi premio! Acérquese, caballero, que aunque usted jugó de lejos, se ganó sus premios porque Dios ayuda a los que tienen fe. ¡Ya hagan su juego, señores! Los carniceros a doña Nicolasa le hicieron una broma en la plaza, pues a su paso le echaron el instrumento que poco antes le quitaron a un jumento. Al verlo la solterona se apoyó en el zaguán y angustiada gritó: ¡Ay, ya mataron al sacristán! Esos burros, qué envidia me dan. Uno siempre con tanta hambre y a ellos esa carnota que les sobra. ¡Ay, Diosito! ¿Cuándo la repartirán? El diablo es un personaje casi obligado en los cuentos del mexicano. Es por eso que cuando huele azufre, es que el diablo anda cerca o alguien se echó un plumón. Y no precisamente para marcar, sino para descansar. ¡Wow! Ay, esa risa que nunca me sale, hombre. ¿Quién anda ahí? ¡Juan! ¿Cuál Juan? El que te arrimó detrás del zaguán. ¿Y tú quién eres? Soy el diablito. ¿Cuál diablito? El que te metió el cuernito. Oh, me estás vacilando, ¿quién eres? ¡Ya te dije que soy el diablo! ¡Ah! ¿Y a poco eres el diablo? Pues ¿a poco eres muy chinfonflix, muy nacho, muy vértebra? Claro, claro, a las pruebas me remito. Vamos a ver si es cierto que eres el diablo. Dime, ¿cuántas calorías tiene el plátano? 700. Ay, pues si no eres el diablo, por lo menos no eres tan peregrino. Porque esa pregunta del plátano, luego la agarraste. Pero, a ver si adivinas este chascarrillo. Si no, te doy por... No, adelante, tu pregunta. Lo lleva el hombre por delante, lo saca con mucho recelo, se le para de vez en cuando, tiene cabeza y en ella no hay pelo. ¿Qué es? Ay, me perdonas, pero no sé qué es. Pues el reloj de bolsillo. Barbas, ay, tienes razón, te cabe todo el derecho. Ahí te va otra. Te extiendo y te abro, y no cabe duda, te hundo una cuarta de carne cruda. Ay, joven, qué vergaridad. Me agarró con una que no sabía. ¿Qué es? Pues es el calcetín. Ay, y a ver si ya tienes una. Ahí te ves otra. En la mano de las damas, a veces estoy metido. Unas veces estirado y otras veces encogido. Pues es este, es el... También se la tragó y no la sabe. Es que he estado malito. ¿Qué es? El abanico. Bueno, pero pregúntame otra. En fin, alguna te de atinar. Ahí te va. Puedes entrar por delante, puedes entrar por detrás. Espera que esté parado, porque si no, no podrás. Ya me chiflaste otra vez. Tampoco sé qué es. El tranvía. Ay. ¿Y qué se me hace que esos cuernos que tienes no son porque eres el diablo, sino porque eres muy buey? Dame otra oportunidad. Pregúntame otra cosa. Solo porque me caes de pura variedad, te lo voy a hacer, ¿eh? Ahí te va. Doblado como alcayata, yo sobre ti me coloco. A tu agujero le entro y te meto toda la riata. Y pujando poco a poco, te extraigo lo que hay adentro. Ya me volviste a jeringar. No doy, ¿qué es? La cubeta sacando agua del pozo. Pues no, que eres el diablo, que eres muy suave. Que sacas el jugo de caña a pretones. Y que chispas tachuelas sin calzones. Te los bajo hasta los purititos. Es que me agarraste la delantera y me la pusiste muy dura. Pero diablo, ahora para desquitarte, pues me quieres alburear. Pues a poco le quieres enseñar a hacer hijos al cuaresmeño. Alburear. Oye, ¿qué es eso? No sé qué sea eso. Enséñame. ¿De veras no sabes? No sé, es que todavía no llegan los discos de Chaffy Kelly al infierno. Uy, esos que son marca diablo. Bueno, pues te voy a enseñar algunos. A ver, dime cualquier cosa que se te ocurra. ¿Cualquier cosa? Sí. A ver, deja ver este... ¡Culiacán! Me das miedo. Uy, si te doy miedo, pues no voy a aprender, man. No seas bruto, así es el albur. Dime otro. ¡Frijoles! ¡Se los ha comido el gato! Ah, ahora sí ya entendí. Bueno, pues ahora para que tú practiques, te voy a decir la misma palabra y tú me la contestas, ¿eh? ¡Échala! ¡Frijoles! ¡Se los comió el bichito! ¡Mira, diablo, qué barbaridad! Mejor vete a tu infiernito, porque si en la tierra quieres aprender albures de sus moradores, vas a perder los cuernos, la cola y te vas a ir con ardores. Ustedes tener un gran paquete con las competencias deportivas que celebrarse aquí. Ustedes no poder hacer nada al lado de nuestros atletas. Estar ustedes harto escuálidos. No diga tonterías, mister. Nosotros no estamos escuálidos. Estamos muy bien alimentados. Oh, qué alimentados ni qué ojo de hacha. Ustedes comer puras teleras. Pues sí, pero pues la telera es un gran alimento. ¿Usted sabe cuántas calorías tiene una telera? ¿Cuántas tiene? 1000 y pico. Oh. Y mire, mister, para refutar en lo que está usted diciendo, hace poco hubo una competencia aquí. Vino un ruso, un norteamericano y un mexicano. Y al mexicano les ganó, y eso que estaba jorobadito. Ah, sí, ¿y en qué competir? Corrieron 25 kilómetros, y fíjese, el ruso hizo 1 hora y media. El gringo, 1 hora y cuarto. ¡Oh! ¿Y el jorobadito? Aquí lo traigo colgando. Señoras y señores, yo podía haber sido un ratero, un delincuente, un político sin escrúpulos, pero no. Porque aunque yo nací en quinto patio de humilde vecindad, he preferido el trabajo limpio, honrado y decente. Y es por eso que me presento aquí ante ustedes para ganarme con mi show, mis sagrados alimentos. He tenido la oportunidad de trabajar en cine, teatro, radio y televisión. Pero como el ambiente está muy desprestigiado, he preferido estar en contacto directo con mi público, a la vez que recorrer por propio pie la bella República Mexicana. Hecha esta aclaración, paso a la presentación de mi compañero de trabajo, el gran Tarolas. ¡Olas que vienen! ¡Olas que van! ¿Qué tal, chaparros? ¿Cómo están? ¡No, mamut, güey! ¡Ya tiene dientes! Hacía mucho tiempo que no se le veía a Tarolas. ¿Dónde se había metido? Pues anduve dándole vueltas a la bola. Primero, me fui a París. ¡Hombre, qué bien! ¿Y qué fue lo que más le gustó de París? Pues la Torre Eiffel, el Museo del Louvre. ¡Ay, por cierto que en París están rete civilizados! ¡Imagínense, mujer con mujer! ¡No me digan! ¡Hombre con hombre! ¡Ay, cómo duele! Después me pasé a Venecia. ¿Y qué tal es Venecia? Pues es algo así como Xochimilco, pero de lujo. Allá hay agua por todos lados. Oiga, ¿y cómo le hace la gente para viajar? Pues a pura glándula. Ah, caray, ¿y no se les hinchan? Solo cuando están mucho tiempo sentados. Pero no son glándulas, son góndolas, señor. Eso, góndolas. Después me pasé a Escocia y allí tuve un lío de faldas. Seguramente con una rubia. A usted siempre le gustaron las rubias. No, con un rubio. Y es que no me di cuenta cómo andaba con faldas. ¿Y hasta cuándo se dio cuenta usted que era hombre? Pues cuando me enseñó la gaita. Me dio tanto coraje que para calmarme me eché varios escoceses en las rocas. ¿En las rocas? Oiga, ¿y no se lastimó? Nomás la garganta por lo frío. ¿La garganta? Oye, ¿y por qué sería eso? Pues es que nomás agarraba uno y luego hasta el fondo. Ay, ay, ay, ay, ay, nomás de pensar lo que hacía ya se me encueró el chino. Digo, se me enchina el cuero. ¿Pero por qué? Si es muy común eso. También se lo puede echar en agua. De a submarino. Sí, compadre, como sea, siempre y cuando el escocés sea legítimo. Y si no está destapado, mejor. Claro, y si le sale rico, cariñoso y hacendoso, pues mejor, ¿verdad? ¿Cómo que hacendoso? Pues sí, ¿no? Bueno, ¿de qué me está usted hablando? Pues del whisky escocés. Ay, perdóneme, compadre, pero es que yo andaba mal. Pues, ¿qué andaba pensando? Yo ya andaba hasta por la zona rosa. Ah, yo luego me fui a Estados Unidos. ¿Será Estados Unidos? ¡Eso! ¿Y fue a Dallas? Sí, pero no las di. No, le pregunto que si fue a Dallas, Texas. Ni las Texas, ni las otras. Bueno, ¿conoció el cañón del Colorado? Sí. ¿Y cómo lo vio? ¡Colorado, Colorado! Y con sus dos cerrotes a los lados. ¿Conoció Chicago? Sí, pero ahora ya le van a cambiar de nombre. La gente grande le va a decir Chiobro y los niños Chipopó. Ay, hablando de Chicago, allá están retroadelantados. Cuando va usted al baño, ya no tiene que llevar papel. No me diga, entonces, ¿cómo le hacen? Pues mire, usted se sienta, descarga su conciencia y cuando ya está tranquilo, aprieta un botón, le sale de debajo una palanca con una esponja en la punta y ya queda uno listo. ¡Caray, qué bien, hombre! Pues ni tan bien, porque cuando a mí me tocó, se perdió la esponja y me tocó puro fierro, pelón. Ya, ya, ya, ya, ya de haber sentido horrible. Más de acordarme, hasta me lloran los ojos y se me frunce el corazón. Yo por eso ahora, compadre, prefiero usar la hechicera hoja de tamal. Bueno, ¿y usted por qué prefiere la hoja de tamal? Porque esa limpia, peina, rasura y acaricia. Bueno, y ahora dígame, ¿la gira qué fue, de placer o fue de trabajo? Pues esta fue de placer porque la última que hice de trabajo, ¡ay, me fue re mal! Y desde entonces no he vuelto a tocar la flauta. ¿Pues qué le pasó? Pues que salimos de gira todos los de la orquesta a recorrer el mundo y en la India tocamos tan bien que el jefe hindú dijo que les llenen los instrumentos de piedras preciosas y maldita flauta. ¿Pues qué pasó? Pues que no le cabía nada a la flauta, mientras el del trombón pues salió millonario de esa gira. Y luego fíjese que nos fuimos al Japón y el éxito fue igual, que el emperador dijo que les llenen los instrumentos de perlas. ¡Ay, y maldita flauta, pues no le cupo nada! Sí, hombre, qué coraje. Y eso no es nada, porque después fuimos al África y por desgracia el director se lo comió un león y entonces tocamos re mal. Y el jefe de la tribu, así enojado, dijo que les metan los instrumentos por donde la columna vertebral toma forma de guitarrón. ¡Ay, y maldita flauta! ¿Pues qué pasó? A mí fue el único que me cupo. ¡Se la molamos! Oiga, ¿entonces usted ya no es músico? Pues sí, pero ahora ya no toco la flauta. Ahora soy compositor de canciones de protesta. Hombre, pues qué bueno. Pues me gustaría que las cantara para que mi público las escuchara. Sí, cómo no, querido público. Ahí les va. que al fin, mi amor, no se fijen chifladeras. Y si por pupil te iba yo a querer, chifla tu Mauser y olvídate, mujer. Gracias, querido pueblo de San Daniel el Chico, por darme tan sabrosa acogida. Yo les prometo que si me apoyan en mi campaña y quedo bien parado, yo les daré lo que les haga falta. Yo, Juan Vargas... ¡Balas! Yo, Juan Vargas, les prometo que les daré leche, techo y cobija para todos. Yo les ayudaré a tener más hijos en la escuela, aunque en este pueblo está en un hoyo, yo les picaré a las autoridades para que progresen. Yo, Juan Vargas... ¡Balas! Les prometo que a sus hermanos les daré trabajo, aunque sea en el ejército. Y a sus hermanas las pasarán a las escuelas para que estudien corte, confección y arte culinario. Yo, Juan Vargas... ¡Balas! Les daré el empujón que les hace falta. Yo les daré más agua. ¡En la leche! Yo, Juan Vargas... ¡Balas! Me llama la atención que cada vez que yo digo Juan Vargas, usted grita balas. ¿Por qué? Mire, es que si usted se equivoca y en vez de decir Vargas dice usted otra cosa, yo le digo pelas. ¿Sabe, señor candidato? Los del partido le hemos hecho un sencillo agasajo y nos gustaría que se sentara en nuestra mesa y de paso viera nuestro cultivo. Por ejemplo, ¿qué le parece este hermoso maizal? ¡Dirá chilar! No, señor, es maizal. No, es que con las sequías que ha habido, yo creo que lo más probable es que cosechen puro chile. ¡Siéntese, señor, siéntese! Mire, yo le recomendaría que mejor sembraran nabos, camotes, plátanos, allá en su rancho, y que cada quien agarre el cultivo que más les guste. ¿Está cómodo, señor? Sí, señor. Le voy a servir entonces un tequilita, un pulquito y una cervecita. No, porque se me trepa. No, señor. Nosotros no tenemos esa fea costumbre de treparnos a los borrachitos. Nosotros somos gente pobre, gente sencilla. No andamos con tales exquisiteces. No me entiende. Me refiero a que se me sube el vino a la cabeza y puedo perder el portafolio en el cual traigo una fuerte suma de dinero. Son unos ahorritos que quiero depositar en Suiza porque ustedes saben que los bancos de México... No, basta, no de explicaciones. Total, cada quien puede hacer de su cutis un papalote. Bueno, si usted nos cumple lo que nos prometió, le quedaremos muy agradecido. Y para prueba de nuestra buena voluntad, le vamos a regalar un beisito. No, perdónenme, pero yo soy un político honrado y no puedo aceptar ningún regalo. Hombre, acéptelo si lo hacemos de corazón, hombre. Bueno, miren, si ustedes quieren que yo me quede con un recuerdo de ustedes, vamos a hacer una cosa, véndanme al buey. Bueno, está mejor la cosa. ¿Qué le parece si lo vendemos en un peso? Para que veas, sí estoy de acuerdo. Aquí tienes 5 pesos y cobres el buey. ¡Ah, caramba! ¿No es que no tengo cambio? Bueno, no se preocupe. Deme 4 bueyes de vuelto. ¡Ay, ya me la dejó ir! Bueno, camaradas, me tengo que ir con gran dolor de mi corazón, porque ya les he tomado mucho aprecio y mucho cariño. Me tengo que ir porque me deja el avión que va a Suiza. Adiós, hijos de la raza de bronce, hijos del sol, hijos de su chinguiñosa mosca. ¡Ya me volaron el portafolio! Pájaros azules, pájaros bermejos, entre más grandes, más pendiente me dan. El mexicano es poeta por tradición, y si no lo creen, ahí les va este verso que alguien quiso hacer canción. camino al mercado día con día se encuentran Juan y María. Ella vende zacate en la plaza y él es soldado de muy buena raza. Nomás ve Juan a María y suspira. ¡Ay, cómo quisiera que me quitara esta ira! Con el calor, Juan se siente como burro en primavera. ¡Qué chula está! ¡Qué ojos, qué pechos, qué cadera! Un día María amanece más hermosa y Juan piensa, ¡cómo me gustaría que me guardara mi cosa! Y sin pensarlo se acerca, le agarra la mano y ella extrañada dice, ¿qué trae este fulano? ¡Ay, Juan, ¿me quieres abrazar? Sí, dice Juan sintiéndose quemar. Pues abrázame, dice María. Y Juan, aventándose, exclama, ¡esta es mía! ¿Quieres besar?, murmura María. Sí, mamacita, quiero juntar tu boca con la mía. Oye, Juan, ¿quieres chiflar? Sí. Pues vete a chiflar a tu Mauser, güey. Como dijo San Agapito, nomás se encuentran gordas y a mí me cargan el milagrito. Buenos días, pagrecito. Bueno, los tengas, hijo. ¿A qué se debe tu visita? Me quiero confesar con el cura Melchor. El cura Melchor hizo un viaje a la capital. ¿Por qué no te confiesas conmigo? No, porque con Asté me ha ido muy mal. Con la mujer con que me casó, me salió muy mala. Pues se veía muy buena. Pues sí se veía, y eso yo creíba. Pero ahora me maltrata y me da muy mala vida. Hasta me pega. Bueno, pero no te quejes porque total, ¿qué querías que te tocara por los dos mugrosos pesos que me diste de limosna? Pues al menos me hubiera tocado una mujer buena y decente. ¿Decente? De centavos habías de ser y verías cómo te tocaba algo mejor. Pero veamos, a ver, ¿por qué se portará ella así contigo? ¿Acaso te emborrachas? Bueno, fuera, ni el día de mi santo. ¿Juegas? Ni carambola de bolsillo. ¿Le pegas? Ni la roña, ella es la que me suena. ¿Le das para el gasto? Pues a no ser que sea por eso. Eres un cínico. Seguramente el diablo te va a coger sin confesar. Ay, no, sí, mejor no. Tienes que confesarte. Bueno, pues eso vine. Pues ándale, comienza. Acúsame, padre, de que ando con muchas mujeres. ¿Qué te viniste a confesar o a presumir? No es por darme lija, pero ando con muchas, ¿eh? Pues si mira, si son de veras muchas, para ahorrar tiempo, vamos a hacer esta cosa. Yo te digo el nombre de una de ellas, y si has andado con ella, tú nada más me dices tan. ¿Entendiste? Ándele. Comenzamos. Concha. Tan. Lupe. Tan. Las señoritas que vinieron de Zacatecas. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ah, caray. Las sobrinas del sacristán. Tan, tan, tan. ¿Por qué tres tan si nada más son dos? Es que con una jue doble. A ver. Las hijas del capitán. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ay, qué barbaridad. ¿Y lo sabe el capitán? Sí. ¿Y cómo le hiciste para que no te matara? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Mira nomás, hasta con costumbres psicodélicas me saliste. Si ya nomás en este pueblo, las únicas que seguramente se te habrán escapado son las siete hermanas de la caridad. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Horóscopos solo para bueyes. Aries, los nacidos bajo el amparo de este signo son bueyes en tecnicolor. Les gustan las novelas rosas, el verde del campo. Sin embargo, como no tienen la conciencia muy blanca, cuando ven a los azules, se ponen colorados y hacen amarillo. Tauro. Los bueyes nacidos bajo este signo son muy despiertos. Por lo general, a toda esta bola de bueyes los puede encontrar usted de veladores. Géminis. El buey nacido con este signo es el clásico buey piadoso. Acostumbra siempre levantar al caído para bolsearlo. Cáncer. Los bueyes nacidos bajo la protección de este signo son peligrosos en extremo. Cuando hable con ellos, procure hacerlo de frente y si está pegado a la pared, pues tanto mejor. Leo, los bueyes nacidos bajo el amparo de este signo son muy interesados. Por dinero son capaces de venderle su alma al diablo. Y si usted le llega al precio, le venden el cuerpo. Y si no trae dinero, le fían. Virgo, los bueyes que llevan la tutela de este signo son bueyes muy hogareños. Les gusta tanto el hogar que hasta llegan a formar varios los muy sinvergüenzas. Libra, los bueyes nacidos con este signo son aficionados a las artes plásticas, al bel canto, a la literatura romántica, tiran de a uñita y les gusta Rafael. Escorpión, los nacidos bajo el amparo de esta constelación son bueyes nobles. Al sucio lo vuelven limpio, al tonto listo, al pobre rico. Y si usted es muy macho, cuidado, cuidado. Sagitario, los nacidos bajo la protección de este signo son unos bueyes muy tranzas. Son tan tranzas que se tranzan a la policía, se tranzan a sus amigos, a sus primas, a sus comadres, hasta a su suegra. Y no se tranzan solos, nomás porque no se alcanzan. Capricornio, los bueyes nacidos bajo este signo son vegetarianos, no les gusta la carne, solo la verdolaga, la sopa de verduras, los plátanos, los camotes, y cuando no encuentran nada de esto, se conforman con puro miembrillo. Acuario, los bueyes nacidos bajo el amparo de esta constelación son bueyes sufridos, los regañan callados. Les pegan, callados. Se los abrochan, callados. Se las dejan ir, callados. Se las sacan, pegan de gritos. Piscis, los bueyes nacidos bajo este signo son tan bueyes, pero tan bueyes, que creen en el primo de su esposa. Le ponen veladoras al santo el enmascarado de plata y lo que es peor, creen en los horóscopos. Nosotros los americanos estamos tan preparados que si usted me presta un cerrote y un martillo, yo le hago un barco. ¡Ah, qué hace, mister! Pues si usted me presta a su hermana, yo le hago todita la tripulación. Dicen que el mexicano está lleno de complejos y que su superación solo será posible cuando sea tratado por la moderna ciencia, que es la psiquiatría. Para que ustedes enormen un criterio y opinen al respecto, les vamos a presentar una escena entre un eminente psiquiatra y un paisano. Caballero, tenga la bondad de recostarse en el sofá porque lo voy a someter a algunas pruebas. Mejor sométaselas a don Goyo, que a él sí le gustan las enchiladas de olla. No, es que tú eres el tipo que yo necesito. Pues sí, doctor, yo comprendo que el ser bien parecido, pues me compromete. Pero yo no le hago al merengue achicalado. Tú no tienes que hacer nada. Pues nomás eso me faltaba, que hasta yo le ayudara. Es que tú no me entiendes, pero todo esto es muy sencillo. A usted que ya está acostumbrado, pero yo soy primerizo. Mira, yo solo te tengo que decir una palabra, tú me la contestas con lo que se te ocurra o creas que esté relacionado con ella. Eso es todo. Sí, eso es todo. Con eso tengo yo suficiente para encontrar todos tus complejos. Pues si eso es todo, empiece, doctor. Vamos a ver. Frijoles. Saco. Su mal puede ser el hambre. Quiere un costal de frijoles. Chile. Me alegra. Ajá. Aparte de alimentarlo, lo alegra. Tortillas. Las viejas de la farmacia. Plátano. En Cajoselos venden rebaratos. Mamey. Me está creciendo el bigote. Guayabo. Me está acabando. Cacahuate. Se lo chispo del istafiate. Noto que los alimentos como que lo molestan. Sobre todo el plátano, doctor. Veamos ahora cuáles son sus reacciones con los animales. Burro. ¡Provecho! Buey. Mi compadre. Mula. Mi suegra. Perrito. Lo pongo al ratito. Seguramente no tuvo infancia. Y si la tuvo, pues la tuvo muy dura. Pirulí. Me chupo, estoy rififí. Pistola. Se le encajo hasta la bola. Mono. Me da miedo. Ah, le da miedo. Seguramente este mal puede venir de las mujeres. Veamos, Enriqueta. Me hace usted una raqueta. Rosa. La cola. Lupe. Lavas y besabas. Nacha. Me preste, le doy vuelo a la hilacha. Ya basta, ya terminó mi examen y he llegado a la conclusión de que el único complejo que tiene el mexicano es el fregativo. Mentira, yo no tengo ningún complejo porque yo soy hijo de la raza de bronce. Como quien dice, muñeco de alambre. Y el que no lo baile ya sabe, ya sabe. Y el que no lo baile ya sabe, ya sabe.